Buenas tardes, Torreón. Muchas gracias por su acogida, muchas gracias por su amor, muchas gracias por estar junto con su miedo y su dolor, acogiendo nuestro miedo y nuestro dolor y convirtiéndolo en amor, en fraternidad. Es difícil decir algo después de oír a Julián de Barón. Julián de Barón creo que lleva el corazón, la poesía de todo el movimiento. Si yo renuncié a la poesía, de Barón me ha relevado y se lo agradecemos, porque creo que los discursos, los breves discursos, las breves reflexiones de Julián a lo largo de esta caravana muestran el fondo profundo que habita el movimiento que va rumbo a Juárez. Este movimiento se aterriza en 6 puntos que tienen que ver con la política, pero el corazón es el que revela Julián de Barón, y creo que es mejor quedarnos con eso. Yo simplemente quisiera decir que tenemos miedo, ustedes lo dicen y justo lo expresan en uno de los lugares más dolientes y más adoloridos de la nación, en un lugar donde ayer victimaron a 13 muchachos. Yo también pido que, junto con los padres que ya reconocen, que reconocen a los suyos, que claman por los suyos, que claman por la justicia, pues si saben de los nombres de estos muchachos, si saben de sus historias, si saben de sus fechas y de sus lugares de nacimiento, pues que se los hagan saber en estas páginas, en estos correos que ya fueron nombrados. Yo quisiera decir que el miedo está bien. Solo los demonios no tienen miedo, los imbéciles. El miedo es algo humano, y sin el miedo no podríamos ser valientes. La valentía que es una virtud que ustedes demuestran al estar aquí unidos. Una virtud que demostramos al atravesar las zonas más duras del país, la ruta del dolor, la ruta de la muerte. La valentía se mueve entre dos abismos, la audacia y la cobardía. Sin ellas no habría miedo, el miedo es parte de la valentía, lo demás es irracionalidad. Yo quiero simplemente decirles que tenemos que unirnos alrededor de ese punto, de esos puntos, de ese pacto nacional, para exigir a nuestras autoridades que tienen que cumplir con la justicia, con la democracia, con la dignidad que necesita este pueblo a nivel de la educación, de la economía, del trabajo, del rescate de las formas de la economía, de los pueblos, de las formas de soporte mutuo. Todos estos elementos de alguna manera están contenidos en ese pacto que exigimos que cumplan a las autoridades, y vamos a firmar en Ciudad Juárez, y nos llevamos las firmas de ustedes de alguna manera, porque estas adhesiones son parte de esa firma. Y decirles junto con Julián que la vida es más profunda. Napoleón, un terrible guerrero, le decía a uno de sus generales, no sé si con dolor, con nostalgia, pero con una profunda verdad, le decía, al final, mi querido Fontán, el espíritu termina por vencer a la espada. Este es el espíritu, pues, el espíritu del pueblo de este país. Este es nuestro espíritu, y con él vamos a vencer la espada, aunque nos cueste un largo camino, ¿sí? Hay que decirle a la clase política, a Felipe Calderón, a los criminales, que este espíritu terminará tarde o temprano, por vencer su imaginación horrenda por la violencia. Gracias, Torreón, que Dios los bendiga y nos llevamos todo su corazón, quédense con el nuestro.